¿Cuánto lleva capitán usted aquí en Ciudad Verde, en la estación? Bueno, llegué al departamento hace aproximadamente 10 días y el comando de departamento me designó para laborar en la estación Ciudad Verde hace aproximadamente 8 días. 8 días adaptándose un poquito a Soacha, sí, conociendo. Sí, ¿de dónde viene, capitán? Departamento de Antioquia. De Antioquia. ¿Cuántos años en la policía? 12 años. ¿Y en Antioquia duró cuánto? 4 años y medio. ¿Y el recorrido que ha hecho así rapidito por el país, en dónde más ha estado? Trabajaba en Barranquilla, Bogotá, Tránsito y nuevamente en Bogotá. Ok, 12 años. ¿Conocía a Soacha? Sí, sí, sí, claro que sí. Bueno, estando en Bogotá seguramente había tenido la posibilidad de estar en Soacha. Sí, y pues soy de aquí de la ciudad, Bogotá, entonces okay, pues... es vecino. Sí, somos vecinos. ¿Cómo le fue en Antioquia, capitán? Gracias a Dios, muy bien. Ajá. Sí, muy bien, también se hizo un trabajo muy, muy interesante allá. Las problemáticas son totalmente diferentes, pero bueno, aquí estamos para empezar a trabajar. Ok, lo designan a usted, digamos ya al departamento de Cundinamarca y al Distrito Especial de Policía del municipio de Soacha. Cuando le dicen, bueno, usted va a ser el comandante de policía de Ciudad Verde, además lo pusieron a estrenar, ¿no? Sí, sí, la verdad, cuando le asignan un nuevo cargo, uno siempre viene con muchas expectativas, con muchos proyectos, con muchos sueños, con ganas de trabajar, y más aún cuando el comando de departamento a manos de mi coronel Chavarro le da a uno esa responsabilidad, ese voto de confianza de empezar de cero es una unidad, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos hay confianza, uh-huh. Tenemos que empezar a trabajar con la comunidad, a hacernos notar, a hacer que la gente empiece o siga creyendo en nosotros, ¿sí? Que se den cuenta que la Policía Nacional está de la mano con ellos, que queremos trabajar con ellos, que queremos empezar a mirar, a solucionarle las problemáticas que tienen en su diario de vivir, en sus problemas de convivencia. Entonces, todos estos temas queremos empezarlos a tratar, empezarlos a solucionar para que la gente de Ciudad Verde crean en su policía, que nosotros estamos entregados día y noche para que los temas de seguridad terminen siempre saliendo adelante. Y eso es cierto, esa confianza que se debe generar entre la comunidad y las autoridades, y en este caso la policía, es clave para ganarle la batalla a los delincuentes. Pues yo sé que es muy prematuro tal vez hacerle esta pregunta, porque usted apenas está como conociendo, apenas está llegando, y seguramente apenas está conociendo como a los líderes de Ciudad Verde, pero ¿ya ha tenido la posibilidad de pronto reunirse con ellos y comenzar como a proyectar algún trabajo? Claro que sí, el día de anoche se programó una reunión con los líderes de los conjuntos, de los presidentes de las acciones comunales de todos los conjuntos de Ciudad Verde, líderes comunitarios, donde asistieron más o menos aproximadamente como 50 personas. Que es un buen, ¿sí?, número. Que es un buen número para la primera reunión, uh-huh, en el cual pues los quise escuchar, quise que me alimentaran a mí como comandante nuevo que estoy empezando, que me dijeran cuáles son los temas de seguridad que más les aquejan, y de ahí ya hacer un cronograma de trabajo, hacer unas metas, hacer un programa de trabajo para empezar a trabajar de la mano con los policías y con los líderes comunitarios para empezar a tocar los temas de seguridad y los temas que pues en su diario vivir los aquejan a los habitantes de Ciudad Verde. Mi capitán, en esas problemáticas que visibilizan, esas inquietudes que tiene la gente, ¿qué fue lo que usted más detectó? Bueno, lastimosamente es este problema que yo más, pues que es más tangible, que es más fehaciente, ese problema del microtráfico, ¿sí? Que pues desafortunadamente ya a nivel Colombia, a nivel nacional, ya es un problema social. Nos invadió. Es un problema de carácter social, sí. Pero pues estamos trabajando, estamos mirando la forma de seguir combatiendo, ¿sí? De seguir dándole duro a los delincuentes, a estos bandidos que desafortunadamente buscan cada día más estrategias, más formas de dañar a los niños, a nuestra juventud, que son el futuro de nuestro país. Entonces hay que empezar a crear estrategias para trabajar de la mano para evitar todas estas situaciones. Eso es cierto. ¿Con cuántos uniformados cuenta usted, capitán, allí en la estación de policía, bueno, de Ciudad Verde? En este momento tengo 76 policías. ¿En Ciudad Verde? En todo el sector de León 3. ¿En todo el sector? De León 3, de la comuna. En la comuna 3, ok, sí. O sea, lo que se quiso hacer del comando de departamento, o lo que se está queriendo hacer, es que la estación León 3, la estación Ciudad Verde, sea la base central de la comuna. Como el epicentro de la comuna 13. Exacto. Entonces a esa estación le va a corresponder, cuando ya se firme la resolución, le va a corresponder León 13, estación del centro, estación de compartir y Ciudad Verde, ¿sí? Okay. Entonces ahí va a ser el epicentro de todas estas, y las otras estaciones ya no pasarán a ser estaciones, sino CAI. Ok, perfecto, listo, vea pues, pero entonces claro, hay que darle como la importancia, ¿no? A esa estación que recién apenas se inaugura, por eso al comienzo de la entrevista le dije, capitán, que usted le estrenó. Sí, sí. Porque ya 100% acondicionada, ¿no? Sí, sí. Sus sí. servicios públicos, todo sí, ya. Sí, faltan unos pequeños detalles, pero al 100%. Bueno, pero son cositas mínimas. Sí, son cositas mínimas, sí. Que seguramente se van a solucionar. Sí, ¿ha tenido la posibilidad de pronto usted de hablar con el secretario de gobierno, que muchas veces es engranaje también con las autoridades, o todavía no? No, ya me reuní con el señor alcalde. Ah, ok. Ya tuve la oportunidad de conocer al señor alcalde, es una gran persona. Uh-huh. Sí, ya tocamos algunos temas, ya programamos una reunión para empezar a tocar los temas, para empezar a, de la mano de ellos, del apoyo de ellos, a terminar de como dicen, subsanar esos pequeños detalles que aún faltan. Es importantísimo ese engranaje, ¿cierto? Claro. Policía, administración municipal, comunidad, líderes, claro. Es clave, ¿no? Totalmente, totalmente, porque yo siempre digo a dónde voy o donde tengo el encuentro, la oportunidad de dirigirme a las personas, que la seguridad no es solamente de Policía Nacional, ¿sí? La seguridad no es solamente de nosotros, sino la seguridad la hacemos todos. Sí, totalmente. Porque yo le digo siempre a la gente que nosotros somos un cuerpo armado de naturaleza civil, uh-huh, perdón, ¿sí? Uh-huh. Nosotros somos unos civiles con armas. Que tenemos un régimen militar, sí, pero en el fondo nosotros somos civiles, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cada uno de nosotros, si se concientiza y se pone la mano en el corazón, todo el mundo llevamos un policía adentro. Y todo el mundo hacemos por nuestra seguridad de cada lugar del país donde estamos. Todos debemos de ponernos tener ese sentido de pertenencia que muchas personas tienen. Usted va a muchas reuniones o a cualquier reunión con líderes y siempre va a haber unos 3, 4 que usted siente que ese amor por la institución, que no por X o Y motivo no pudieron pertenecer a la policía, pero ellos por dentro son policías. Sí, entonces le ayudan a uno mucho para sacar esos temas de seguridad, esos temas que los aquejan. Entonces son parte fundamental para nosotros. Y el éxito de la seguridad, eso está comprobado, es cuando hay esa alianza, ¿cierto? Cuando claro. La comunidad participa, cuando la autoridad está comprometida, cuando hay unión, de lo contrario es muy complicado. Claro, si la comunidad se une con nosotros, créame que nadie nos gana. Nadie sí, nos gana. Es cierto, y se pueden enfrentar los problemas, y los delincuentes hay que sacarlos. Claro, ¿no? Claro. Bueno, capitán, ya me imagino que a partir de la reunión con las personas, a partir, digamos, de su experiencia, pues ya de estar como trazando todas las estrategias, ¿cierto? Claro que sí, ya se están empezando a tratar estrategias, empezar a montar los planes de trabajo, ¿sí? Para empezar a darle duro el tema de seguridad en Ciudad Verde. Sí, ¿quedaron anoche en algo, en una próxima reunión? ¿Ya hay fechas o todavía no? No, todavía no, estamos mirando, pero la idea es con la comunidad hacer reuniones por tarde, cada 15, cada 20 días. Eso está bien. Para ir evaluando e ir sacando los temas que ellos vayan viendo y que se den cuenta que los temas que ellos están diciendo se están pudiendo tratar, se están pudiendo solucionar, y así se le va cumpliendo a la comunidad. Usted nombraba microtráfico, por supuesto que si uno va a cualquier lado de Soacha, lo primero seguramente que la gente va a manifestar, pero me imagino que también que le contaron, raponazos, invasión al espacio público. Invasión al espacio público, transporte informal, ¿sí? Ahora con el tema del nuevo Código Nacional de Policía y de Convivencia Ciudadana, que ya entró a regir en forma. Pues se les hizo un barniz también con este tema. ¿Qué más se les dijo? Son esos temas que pues la mayoría quedan, son casi igual. Sí, eso es cierto, en todo lado es lo mismo, sí. Pero bueno, hay que trabajar duro en eso. Pues capitán, le deseo de verdad de corazón muchos éxitos, bienvenido a Soacha, muchos éxitos allí en Ciudad Verde, en toda esta zona, y seguramente con el compromiso ciudadano vamos a poder hablar de resultados importantes. Bueno, en corto muchas tiempo. Gracias. Muchas gracias y a todos los que me escuchan. La estación Ciudad Verde está de puertas abiertas para cualquier situación especial, cualquier pregunta incógnita que tengan. Allá estamos de puertas abiertas para atenderlos en cualquier momento. ¿Algún teléfono, algún correo de pronto que claro. La gente pueda transmitir sus inquietudes? Claro, si necesitan línea directa conmigo, es el 302-307-6275. Muy bien, vamos a repetirlo rápidamente, 302-307-6275. Sí, señor. Capitán Edison Barbosa. Sí, señor. Comandante de la Estación de Policía de Ciudad Verde.